bandolines. Es así como arrancamos nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. ¿Cómo se han sentido ustedes durante este fin de semana? Pues yo quiero imaginarme que de lo mejor, porque estuvieron viviendo el día a día. Nuestro abrazo cariñoso para todos quienes están en los 940 AM y también en nuestras radios amigas, como es Radio Macarena en Santo Domingo de los Sáchilas, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio El Buen Pastor allá en Saraguro 92.9, y nos vamos también por Zamora a través de la Radio La Voz de Zamora, en Loja Radio Cariamanga, en Catacocha Paltas a través de Radio Chiriculapo.blogspot.com, y bueno, también nos vamos a trasladar hasta Esmeraldas a través de Radio Unión. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros este programa en el que siempre estamos dando prioridad a esa historia de vida que tiene nuestro país a través de su música, a través también de los temas que venimos abordando en este programa. Hoy, como siempre, vamos a tener la oportunidad de continuar ya con nuestros talleres. Habíamos reconfirmada la presencia de nuestro compañero Patricio Robalino. Hoy estaremos hablando sobre las leyendas y tradiciones de nuestro país y también escuchando algunas leyendas que les hemos escogido para ustedes, y sobre todo la música, esos temas especiales que solamente usted los puede compartir a través de esta su señal Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y nuestras radios amigas que reprisan este programa. Pero ¿qué les parece si de inmediato nos vamos ya con nuestra reflexión? Esta dice: anímate a ser mejor. La extraemos de la página de Shoshan. Y bueno, queremos agradecer a ese autor que le dio tiempo para escribir estas frases que dice: si todos nosotros, antes de tomar una decisión, de emitir un juicio, de hacer una promesa, nos tomáramos unos minutos para meditar acerca de lo que vamos a hacer, seguramente las cosas marcharían mejor. Porque cuando prometemos algo, es necesario tener la certeza de que vamos a poder cumplir. Cuando opinemos sobre alguna cosa, que nuestra opinión refleje algo acerca de lo cual estamos convencidos. Recordemos que nuestras opiniones un poco nos reflejan a nosotros, y cuando tenemos una decisión, que la misma sea la más acertada posible y que nunca lastime a los demás. La gente valora a las personas estables. Con carácter parejo y con patrones de conducta definidos, y se desconcierta ante quien hoy los acaricia y mañana los golpea. Pero creo que las relaciones humanas serían mucho más armoniosas si todos respetáramos la siguiente premisa: no actuar frente a los demás como no nos gustaría que actuaran con nosotros mismos. Si antes de expresarnos de una u otra forma ante los demás, nos pusiéramos en un lugar del otro y evaluaríamos cómo nos sentiríamos si fuéramos los verdaderos receptores con toda seguridad, no existirían los insultos, las palabras hirientes, los gestos despectivos. ¿Por qué no poner en práctica esos 5 minutos de reflexión? Esperamos que usted se anime cada día a ser mejor. Bueno, y nosotros, como siempre, la motivación viene aquí para que ustedes eleven su autoestima este día para cumplir con sus metas, con sus objetivos. El tiempo avanza. Sin duda, la edad también avanza. El tiempo no nos perdona. El tiempo es, quizá como dice ese adagio popular, es el peor enemigo del hombre. Pero mire, si eso sucede, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? De poner actitudes negativas y empezar caminando con pie derecho por ese sendero en el que vamos a encontrar altos y bajos. Pero seguramente como seres humanos nosotros los vamos a poder saltar, los vamos a poder brincar, como se dice. Y si pasaremos, tendremos una travesía hermosa, de pronto aparecerán nuevos altibajos, porque la vida eso es. Imagínese usted una vida así plana, toda aburrida, donde no pasa absolutamente nada. Yo creo que nuestra vida es hermosa y hay que darle la calidad que necesita, y solamente usted lo puede hacer. Nuestro abrazo gigante, que esperamos que ustedes les vaya muy bien el día de hoy. El abrazo gigante, también si usted está acompañado, pues hágalo, no esté esperando más tiempo para poderlo hacer. Porque nosotros le vamos a acompañar a más de ese saludo afectuoso de Andrés Viracocha y quien le habla, Laura Ríos. Le vamos a hacer escuchar acá una de las canciones que hemos escogido. Aquí está Germán Proaño y nos trae la canción Lucero de la Mañana. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Memorias en los ritmos del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Thank you. Bueno, y ya estamos nosotros aquí listos en este escenario para compartir algo más sobre las leyendas y tradiciones que existen aquí en nuestro país. ¿Quién no ha recibido una historia? ¿Quién no ha escuchado una leyenda? Pues creo que todos lo hemos hecho. Y leyendas que a veces ya se convierten en algo musical en nuestro oído, pero también hay otras leyendas que muy poco las conocemos porque quizás son de otros espacios, de otros medios, donde no se las escucha, pero que a través de grandes libros donde se las retrata. Personas que les gusta escribir, pues las llevan a transmitirlas, no solamente de forma oral, como ha sido lo tradicional, sino también por escrito. Entonces, de ahí que se dice que una leyenda es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o mezclados que se transmiten de generación en generación, que puede ser, como les acabo de decir, de forma oral o también escrita. Generalmente el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere cierta singularidad. Bueno, cada leyenda, ¿no es cierto?, se ubica en un tiempo y en un lugar que resultan familiares a los miembros de una comunidad, lo que aporta el relato cierta verosimilitud. En las leyendas que se presentan elementos sobrenaturales como milagros, presencia de criaturas férricas o de ultratumba, entre otras, estas se presentan como reales, pues forman parte de la visión del mundo propio de la comunidad en la que se origina la leyenda. En su proceso de transmisión a través de la tradición oral, las leyendas experimentan a menudo supresiones, añadidos o modificaciones que expresan un estado extraño, surgiendo así todo un mundo lleno de variantes. Se define a la leyenda como un relato folclórico, con bases históricas, una definición profesional moderna que ha sido propuesta en el folclore, ¿no? Y esto es de Timothy Tangerlini, de 1990. Bueno, alguna ocasión, cuando Quienes Habla tenía unos 14, 15 años de edad, pues empezó ya el bichito por conocer algo más sobre el mundo de la radio. Y hubo una propuesta durante la vida estudiantil donde teníamos que hacer una investigación sobre las leyendas y tradiciones del cantón, de los cantones de la provincia de Loja, para tener una calificación y con eso pues ser parte de nuestro grado cuando estaría en sexto curso. Y bueno, asistí al casting y tuve la oportunidad de participar con Miguel Ángel Guerrero. Y dentro del sorteo de los cantones me había tocado a mí el cantón Al Amor. Y en este cantón me habían contado dos historias. De las dos historias se eligió una para hacer la adaptación radiofónica que se la hizo y se llamaba La Leyenda del Cristo Negro. Ustedes acabaron de escuchar que hay muchas leyendas que tienen que ver con lo religioso. Bueno, quién sabe, en ese tiempo la Iglesia Católica, con tal de tener sus adeptos, puso ese Cristo en la sacristía, ¿o qué sucedió? Entonces la historia dice que un día el sacristán se encontraba limpiando la iglesia y de pronto se sorprendió, casi cayó desmayado porque había visto un Cristo negro. Entonces él dijo, miren, aparece aquí en la sacristía la imagen de un Cristo negro. Entonces toda la gente, muchos que son religiosos, pues empezaron a ponerse de rodillas, a rezar, a orar, como ustedes quieran, y decir gracias Dios por enviarnos este Cristo, ¿no? Entonces empezó como siempre ya la novedad, que la gente venía de diferentes puntos de los pueblos, por ahí al cantón Puyango, a orar, a rezar, a pedirle a su Cristo por haber aparecido, y que empezó el negocio también del Cristo negro, se vendía ya el Cristo a todos los feligreses que iban por este lugar. Y de pronto, miren ustedes que empezaron a pedir a los canónigos de Loja que bueno, pues den su criterio respecto del aparecimiento de este Cristo. Y en reuniones tras reuniones y ante la petición de todos los feligreses, pues el clero había determinado que el Cristo negro nunca es que apareció milagrosamente, sino que alguien lo puso. Hasta ahí duró la fe de la gente por el Cristo Negro. Sin duda habrá mucha gente que aún sigue rezándole el Cristo Negro. Y hasta ahí se acabó también esa historia de el famoso Cristo Negro. Bueno, yo les voy a poner una canción, no sin antes invitarles de que ustedes quieren contar alguna de las leyendas que hayan escuchado de sus papás, de sus abuelos. Marquen al 2229-66. Espero que ustedes me acompañen, ¿ah? No quiero que me dejen sola. A ver, vamos a escuchar de ustedes esas leyendas y lo vamos a compartir aquí con música. ¿Qué les parece si escuchamos una canción dedicada a la Mama Negra? También, miren, una fiesta tradicional. Esas fiestas que se convierten ya en algo histórico aquí en nuestro país. Vamos entonces a escuchar. Thank you. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nosotros seguimos aquí en este programa. Recuerde que si usted tiene una leyenda, una tradición, puede marcar al 2229-66. Es importante que usted también pueda contribuir a este programa. Bueno, en Wikipedia nos dice acá que típicamente la leyenda es una narración tradicional corta de un solo episodio, altamente ecotipificada, realizada de modo conversacional, que refleja una representación psicológica simbólica de la creencia popular y de las experiencias colectivas y que sirve de reafirmación de los valores comúnmente aceptados por el grupo a cuya tradición pertenece. Bueno, yo tengo el agrado hoy de compartir con uno de los compañeros de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana que nos da su mano, su contingente para hacer uno de los programas que usted lo puede escuchar a partir de las 11:30 de lunes a miércoles. Se trata de Flavio Novillo. Buen día, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Bueno, Flavio, nosotros estamos hablando hoy en este programa sobre las leyendas y las tradiciones que existen en nuestro país, que unos dicen que son mitos, otros que bueno, son inventos debido a esa creatividad que tienen los hombres y las mujeres y que de alguna vez pues los cuentan y la gente lo va tomando como un cuentito y se va yendo hacia los hijos, hacia los nietos. Y bueno, ahí recordarás tú la gallina de los huevos de oro, que creo yo que esa leyenda es universal, ¿no? Y que a uno le da ganas también de encontrarse esa gallinita con los pollitos de oro. ¿Qué sabes tú? Con huevos y con pollos. Yo he escuchado de las dos maneras. Los huevitos, la gallina de los huevos de oro, que es universal. Y en la provincia de Loja había escuchado yo la gallina con los pollitos de oro. ¿Son unos pollitos, ¿no?, que eran de oro? Claro, entonces todo el mundo quería coger, pero algún secreto tenía esa gallina que no permitió que la puedan coger. ¿Qué has escuchado tú de alguna leyenda, alguna tradición? Bueno, aquí en Ecuador tenemos varias leyendas de toros, albañiles y fantasmas. Y claro, ciertamente, según lo que yo tenía entendido, la leyenda tiene orígenes bastante cosmológicos. Ancestralmente siempre se utilizó la leyenda para dar explicaciones a fenómenos naturales, así como sucesos que no tenían un entendimiento racional, como era la muerte. Entonces daban explicaciones a través de las leyendas, y ya las leyendas urbanas son las adaptaciones populares. Y que es mucho más fácil contando una historia, es como ahora que tú dices algo cosmológico, ¿no? Cuando los dueños de las tierras no querían que entre la gente a su tierra, pues inventaban una leyenda que por ahí había aparecido el duende. Entonces la gente tenía tanto miedo que no ingresaba ahí porque seguían repitiendo la historia del duende que le apareció al fulano y que tenía un miedo espantoso. Y de hecho, pues imagínate tú, ya no tenían acceso a esos espacios. Sí, y lo peculiar de esto es que el duende es universal, está en todo el mundo. Y en Ecuador está en la Amazonía, está en la costa y en la sierra también. Pero dependiendo del lugar, la historia del duende es diferente, ¿verdad? Por supuesto. ¿En el oro cómo es el duende? Bueno, yo recuerdo que el duende decían que era un hombre chiquitito, porque así era la historia que te comento, ¿no? Y desde ahí se me metió en la cabeza de que el duende era así, porque se le apareció a un señor mientras cargaba el camión con unas reses de ganado. Y bueno, ahora, mira, a esta edad que tengo me entero de que ese duende fue un invento, porque era que no querían que se entren a robar, porque así decían el término, los ovitos, porque ellos tenían sembrado en las cercas ovos, entonces toda la gente se iba allá y ya estaban cansados. Entonces ese duende era pequeñito, que llevaba botas y un sombrero sumamente grande, entonces ya me puedo imaginar cómo caminaría ese pequeñito. Sí, yo de niño siempre todos mis amigos me decían que vieron al duende. Yo nunca pude verle, pero me dieron los dos tips de qué hacer si es que ves al duende y que les puede servir a todos los que nos escuchan si es que algún día se les aparece en sus vidas. Dijeron que si ves al duende tienes que decir malas palabras, lo más que puedas, lo más rápido posible, y no te pasa nada. ¿Y el otro tip? El otro tip es para cuando estás en el campo, porque usualmente el duende, más que nada las leyendas y toda la tradición del duende, más que nada es en el aspecto rural, o sea, en el campo ecuatoriano. Es en el campo de la sierra o en el campo de la costa. Siempre hay bastante. Entonces dicen que tienes que estar cerca de estiércol de vaca y coges todo y te llenas en todo tu cuerpo como si te bañaras con eso. Y dice que así no se te acerca nadie. Con ese aroma, ¿quién se te va a acercar, Flavio? Bueno, también es importante decirles que la palabra leyenda proviene del verbo latino legere, cuyo significado variante entre escoger, aceptación de lo que proviene, elegir y leer. En el latín medieval se usa el gerundivo de este verbo legenda, con el significado de algo para ser leído como el término que se aplica. También se dice que con la llegada de la reforma protestante del siglo XVI, el término leyenda cobra su nuevo carácter de narración, no histórica. Los protestantes ingleses presentan una nota de contraste entre los santos y los mártires reales. El término acaba englobado también en las producciones literarias cultas, que aunque se inspiran en tradiciones populares o en motivos característicos de estas, no son relatos tradicionales. Varios autores de este periodo escribieron leyendas literarias de este tipo, tanto en prosa como en verso. Las más celebrados fueron el Duque de Rivas, José Zorrillo, Gustavo Adolfo Bécquer y José Joaquín de Mora. Bueno, hay cuantas cosas que se puede decir respecto de esto, Flavio. Sí, aquí tenemos un tesoro de leyendas. A mí, mi leyenda favorita es la de Mariangula. Es la leyenda más gore que he visto en toda mi vida. Gore, si es que algunos no entienden el significado, es contenido explícito en cuanto a mutilaciones, sangre u órganos internos. Es contenido explícito, así del gore. Y yo creo que varias personas han tomado esta leyenda de la Mariangula para hacer producciones radiofónicas. Entonces yo me acuerdo que una de las partes decía: Mariangula, Mariangula, devuélveme las tripas. Es increíble, qué bien. O sea, la historia de que alguien vaya al cementerio y le saque los órganos de alguien para cocinárselos y darles a su hijo. Claro. Después los muertos salgan de... Es una leyenda increíble, de las mejores venga, que hay. Que te venga siguiendo por el hecho de haberte comido esas tripas, ¿no? Y sentir con ese miedo y con ese pánico no saber qué hacer. Pero algo importante que cabe destacar es que las leyendas usualmente no tiene un autor específico, sino que es un poco de anonimato, va pasando de generación en generación, puede sufrir modificaciones, pero eso es más o menos la leyenda, también puede ser como una creación colectiva. Y a propósito de esto, voy a regresar con Flavio, vamos a seguir hablando, todavía nos regala un poquito de tiempo. Hay una de las leyendas que son muy tradicionales aquí en la capital de los ecuatorianos, así que escribieron historias referentes a Quito siendo uno de los patrimonios, ¿no? Entonces aquí está, nosotros aquí en esta radio hemos tenido la oportunidad de compartirlas, pero ahora les viene Cantuñita con un patrimonio vivo. Cantuñita, el defensor del patrimonio. Hoy presentamos Somos un Patrimonio Vivo. Vaya, vaya, caminando sí que se puede avanzar. ¡Ey, señor, ya no pite! ¿No ve que contamina el ambiente con tanto ruido? ¿Qué saca haciendo bulla si los carros no se mueven? Mejor mañana no salga en su vehículo, pues. Ah, bien dicho, doña Charito. Ojalá le oiga. Oh, sí. ¿Ojalá? Todos los días es lo mismo. La gente no entiende. Uh-huh. Un día quiero que no salgan en su carro para que no se congestione tanto la ciudad. Eso. ¿No ven nosotros? Ya llevamos cuántas cuadras caminando. Sigan, sigan moviendo el esqueleto. Vamos. ¡Ay, qué rico! Yo quiero. Cómpreme una, doña Charito, no sea malita. ¡Qué goloso que eres, Bambra! Bueno, ya. Ricos son nuestros dulces tradicionales. ¿Sí? A ver, señora, deme 3 de 25, pero que parezcan de 30 centavos. A mí deme primero, señora. Estas ventas como la espumilla, las guatas, uh-huh, los plátanos asados, las papas con cuero, ¿son parte de nuestro patrimonio? ¡Claro, no! Si nos ponemos a enumerar cuántas cosas son patrimoniales en Quito. Calles, casas, iglesias, conventos, plazas, museos, comida, costumbres. ¡Ay, no terminamos nunca! Ajá. Y todo esto no existiría si no es por la gente, por todos nosotros que vivimos en la ciudad. Ajá, tiene razón. Por eso somos parte del patrimonio. Sí, somos el patrimonio vivo de Quito. A ver, pensemos cómo somos los habitantes de la ciudad, ¿ya? Buena gente, comensales. Sí, fiesteros y alegres.

y ahí te daba un paro cardíaco. A la medianoche sales y ves una paila llena de leños con fuego y diablos alrededor, imagínate. O sea, y hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos. Por ejemplo, que son 7 pasos los que se debe bailar, que si ya te disfrazas un año tienes que bailar 12 años seguidos, si no te lleva el diablo. A ver, y con eso, leyendas y tradiciones, ¿mitos o realidad? Yo pienso que se basan en hechos reales, pero que la historia les va adornando con muchas cosas y llegará un momento en que casi ya no tengan nada que ver con el primer hecho real, ¿no es cierto? Entonces, porque la historia les va agregando cositas y transformando. Ahora, si es que decimos que quizá parten de la realidad, pero también tomemos en cuenta que hay algunas leyendas que se dice que han partido de algo real, pero sí, como que tú no hay creencia, no crees, a diferenciar. O no crees también, porque entonces dices, ¿estará mintiendo? ¿Será siempre una este es una leyenda que la viene traída? Pero recordemos algo, yo quiero fusionar algo. ¿Por qué a veces esas leyendas también no pueden ser algo real? Voy a ponerme de, ¿cómo se dice esto? De abogado del diablo. A ver, no pueden ser reales. Si partimos de que, por ejemplo, hay el derecho consuetudinario, donde todas las cosas que se van haciendo costumbres se convierten en algo, en un derecho, porque las leyendas y tradiciones también no pueden ser reales. A ver, Pato, vamos a ver, y Flavio. Yo quisiera contarles algo, o sea, muy sentido, ¿no? O sea, desde mi vivencia del día de ayer, que fue un poco muy doloroso para nosotros de Huasipungo, se me cortan las palabras, ¿no? Y voy a hacer con el mito. A ver, ¿por qué? Porque tuvimos el triste fallecimiento de un niño tallerista de Huasipungo de apenas 12 años, que según cuentan los vecinos es por la cuestión del bullying escolar que había tomado la decisión de suicidarse. Entonces en la madrugada de ayer tuvimos esa noticia, se llamaba Jesús Andrés. Antes de eso, pues nuestro abrazo a toda la familia, ¿no? No es algo tan fácil y sencillo de que niños tan pequeñitos tengan tomen una decisión tan terrible, fuerte, ¿no? Terrible. Y bueno, y a veces uno como padre, pues aislado de toda esta toma de decisiones que desconocemos qué es lo que está pasando en el corazón y en la mente de esos pequeños. Yo le doy un abrazo a su mami, a Fanny y a todos los amigos del barrio La Loma. Y los niños talleristas de Huasipungo son parte de mi corazón. Y el Jesús Andrés se va llevando una gran parte de ese corazón. Y yo quería ligar esto a los mitos, ¿no? Porque ayer luego del velorio, de arreglarle su cunita final en su sepulcro, la gente nos decía que saltemos la llama. Prendieron unos periódicos en el piso y que saltemos la llama para que no se vaya un pedazo de nuestra alma con Jesús Andrés, con el pequeño. Entonces, es parte de la mitología, ¿no? Entonces, encendieron unos periódicos. Una tradición, y nos, ¿no?, hicieron saltar la llama, decían fuchi diablo, no sé qué, o sea, expresiones de los antiguos. Esto era parte de la familia. Parte que de tenían la familia. Y de los mayores del barrio. ¿Tradición o leyenda es? Yo diría tradición, parte de la tradición. Ahora, ligando ya al cuento de las leyendas y esta mitología popular, yo creo que está ligado más a las culturas populares, ancestrales, ¿no? Si bien ahora hay mitos modernos, leyendas modernas. Leyendas urbanas. Y leyendas urbanas, ¿verdad? Es decir, pero lo tradicional, lo que se ha recuperado, más bien pertenece a la mitología popular, ¿no? O sea, los pueblos son los que han conservado, como los papás transmiten a los hijos los cuentos. Recuerden que no había televisión, que los papás les mantenían a los guaguas entretenidos en las noches contándoles historias. Entonces, muchos de ellos se inventaban muchas. Ahora recuerdo que mi madre también nos sabía contar que alguien cavó un entierro y encontró una olla llenita de oro, de joyas, pero yo me podía imaginar en esa leyenda que eran cadenas sumamente gruesas de oro. Y que bueno, muchas de las veces la ansiedad que tenía una persona, pues las dejaban en un determinado lugar y eso empezaba a desaparecer. Ibas perdiendo poco a poco el tesoro que habías encontrado. Entonces seguramente a mi madre se lo contaron, ella me contó a mí y ahora he podido contarle a mi hija. Y recuerda que cada vez que cuenta alguien una historia, sin querer queriendo, como dice el chavo, le aporta un poquito más de su comunión. La distorsión de la comunicación. Y la leyenda, ¿no?, se hace más grande. Más grande, ¿no? Y comunicacionalmente se decía la distorsión porque le contaba el uno, el otro, y vamos a ver qué le va a pasar. Pero vamos con música. Tú nos trajiste algo, Pati. Sí, bueno, exactamente no es música. Son dos cortes chiquitos. En el uno cuento el mito de la mama Juana y enseguida en el segundo corte, que son chiquitos, digamos, está la canción del mito de la mamá Juana. Vamos entonces a escuchar el mito de la mamá Juana y la canción de la mamá Juana. El mito de la mamá Juana, provincia del Cotopaxi. En los tiempos antiguos, el monte que hoy se llama Cotopaxi no tenía ese nombre. Cuando vinieron los españoles, lo bautizaron así. Hasta eso se llamaba Mama Juana, porque era hembra, era mujer, era huarmi. En cambio el Tungurahua era varón, era macho, era cari. Cuentan que los dos se habían casado. Cuentan también que entre los dos tenían una gran paila para hacer rayos y para hacer llover. Pero nadie sabe cómo la consiguieron, era un secreto de ellos. Día y noche, la Cotopaxi enviaba mensajes al Tungurahua, los cuales llegaban volando. Este monte parecía persona, porque siempre estaba con la cara hacia arriba. Parecía una persona acostada de cara al cielo. CL, Florilegio Musical Ecuatoriana. Bueno, vamos a seguir nosotros aquí en nuestro programa. Mira, Patricio, que nos quedan ya, ¿cuántos? 4 minutos más para seguir contando sobre las leyendas. Nosotros quisiéramos ampliar que cada lunes, unos 2 lunes más, junto a Patricio Robalino, poder seguir recopilando algunos cuentos, algunas leyendas, tradiciones. Y si usted quiere participar, hágalo, marcando al 2229-66, y de seguro que nosotros vamos a compartir aquí con nuestra audiencia esas leyendas y esas tradiciones que usted nos pueda compartir. Habíamos escuchado ya algo que Patricio nos ha traído, algo de Cantuñita también. Tenemos muchas más que hemos escogido, sino que hay circunstancias que son sumamente largas, 10, sí. 15 minutos, y a veces entonces nos va todo en la leyenda y no puede. Pero si usted puede contarla a través de su teléfono, nosotros gustosos. Recuerde, este lunes que viene, 2 lunes más, vamos a hacer sobre este leyendas tema y tradiciones, este tema. Vamos a escuchar muchas tradiciones. Si es posible, vamos a poder grabar algo y le vamos a traer para compartir a usted. Así que, ya sabe, 2229-66, si puede compartir. Así que, Pato, ¿tú querías decirnos algo más? Como que dejamos abierto esto, leyenda, este mito, o realidad, esto de las leyendas. Nos gustaría que la gente también aporte, ¿no? O sea, hasta dónde es un mito, qué es una tradición, qué es una leyenda, qué es un cuento, pero no buscando en el diccionario necesariamente, sino esa concepción popular. O sea, ¿te acuerdas tú, Laurita, de los cuentos? Nos decían, yo me sé un cuento. Había una vez y empezaba, y al último, y fueron felices y comieron perdices. O colorín colorado, el cuento se acababa, que se queda sentado, se queda pegado. En cambio, la leyenda es la que nos contaban nuestros abuelos, ¿no? Y solían decir, a mí mi papá me contó que, y empezaban la... Decía mi mamá, mi papá, o... ¿Qué? Y mira, lo que Flavio nos decía a propósito, les dejó un abrazo porque tenía que salir a clase, se fue. Él decía que dentro de la cosmovisión andina, pues una leyenda que se da a quien es, tiene que ver algo con lo cosmogónico, ¿no? Sí, y, por supuesto. Y eso es lo que permite que nosotros podamos tener esas historias que va pasando el tiempo y que van apareciendo nuevas, ¿no? Y algo fundamental que debemos destacar es que la leyenda quizá o la tradición iba naciendo con la finalidad de convencer a la persona, que era mucho más fácil, ¿no? Por supuesto. Sí, y agrégale otro elemento, Laurita, el mito. El mito, si uno consulta en el diccionario, dice que está ligado a los dioses, a los grandes hechos. Sí, heroicos, lo habíamos dicho, ¿no? Porque ¿cierto? Habíamos tratado también de tomar algo de Wikipedia para contextualizar. Así es. Entonces, claro, yo creo que esta magia debe ser compartida no solo por nosotros, sino por el público que nos escucha. Ya saben, a los amigos que siempre les convocamos, nuestros amigos del SEAM, de los grupos de tercera edad o tercera juventud, que nos cuenten esos mitos, de esas leyendas del próximo lunes. Como dices tú, Laurita, tenemos 2 lunes más para hablar de los mitos, leyendas, tradiciones de nuestro querido país, que son maravillosas, que son lindísimas, que son riquísimas. Y seguiremos buscando música en función de esto, ¿no? Y vamos a grabar también algunos mitos aquí en el estudio de la radio para pasarlos los diálogos. Yo había traído una canción que la voy a dejar para la próxima ocasión sobre el pañuelo. Tú has escuchado que dice que si el enamorado le deja el pañuelo a la novia, pues significa olvido para siempre, ¿no? Sí. Una de las tradiciones que existe aquí en nuestro país. Entonces habíamos traído esa canción, pero como ya se nos acabó el tiempo, la vamos a dejar para la próxima ocasión y terminamos con algo. Dejémosle un cachito, no sé si alcanzaron. Esta canción es cortita, es el mito de Taquea y Jempe, de cómo los Shuar consiguen apropiarse del fuego, porque se dice que el pueblo Shuar no tenía fuego y cocinaban los alimentos solo con el calor del cuerpo, de las axilas. Entonces esto se llama el mito de Taquea y Jempe. Bueno, entonces con eso nos despedimos. Gracias, Patricio. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado en una producción más de este programa de la interculturalidad de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.